fue encomendada a niño Juan su mujer, y ella que era jovencita a toditos le decía. Lo que niño Juan decía con mucho mimo y placer, lo que niño Juan decía con mucho mimo y placer. Ay, zambita mía, yo a ti te adoro, que eres tú, vida mía, mi sueño de oro. De tanto bailar la samba, niño Juan con la patrona, tu faja de seda y lona se le empezó a deshacer, y ella dijo: niño, aprieta la fajita y mete un lazo, porque esta floja, mi queso, huesa, y se te puede caer. Porque esta floja, mi queso, y se te puede caer. Ay, zambita mía, yo a ti te adoro, que eres tú, vida mía, mi sueño de ojo. Volvió el patrón a su casa y encontró a su mujercita muchísimo más gordita y a niño Juan más delgado, y al preguntar con recelo por la gordura del marido, niño Juan dijo: eso ha sido hueca la sopa que la engorda. Niño Juan dijo: eso ha sido la sopa que la engorda. Ay, zambita mía, yo a ti te adoro, que eres tu vida mía, mi sueño.